Buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia. En este momento nos encontramos de nuevo transmitiendo en vivo a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM y también nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales, específicamente Facebook. Estamos por Facebook Live, como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Nos pueden ver, estamos grabando en este momento y transmitiendo en vivo. Tenemos un poco de casa llena por acá. Tenemos varios invitados y también una invitada muy especial. Vamos a conversar en un ratito sobre eso. Antes de comenzar, vamos a conversar sobre nuestra agenda de divulgaciencia. ¿Qué tenemos para esta semana? Tenemos varias actividades que tanto nosotros como otras instituciones están organizando y que no se deben perder. Una de esas, por ejemplo, les vamos a contar que estamos el día de hoy y también el día de mañana en la Feria del Libro Insurgente en la Universidad Central, justo en la entrada del Teatro Universitario, hablando un poco sobre microcosmos y también sobre algunas actividades que tenemos. Les invitamos también a visitar nuestra página de Facebook como Quinto Pilar Divulga Ciencia y van a enterarse también de una convocatoria que ha lanzado el Observatorio Astronómico de Quito. En este momento ya podemos, a través de las redes sociales y a través del internet, votar por los nombres que Ecuador le dará a un exoplaneta y a su estrella. No. Está muy interesante. Dentro de los nombres que están como candidatos y que fueron también seleccionados por un comité, están, les voy a dar solo un par de nombres nomás. Uno es un nombre para la estrella Ecuador y para el planeta Galápagos. Otro nombre para la estrella Etza y para el planeta Kuntur. También el nombre de la estrella como Kitu y el nombre del planeta Catequilla. Y así hay muchos más. Hay 10 propuestas por las cuales ustedes pueden votar visitando las redes sociales del Observatorio Astronómico de Quito y se van a enterar de cuáles son las propuestas y también cuáles son las razones, porque dentro de la página web te explica qué significa cada nombre y por qué lo proponen. Esto es interesante, imagínate un planeta, un exoplaneta y su estrella con un nombre dado por ecuatorianos. Ajá. Muy bien. Además, el 26 de octubre va a haber el Halloween en el zoológico de Quito. Esto va a ser un safari nocturno. Esto va a estar súper interesante. La noche del 26 de octubre podrás descubrir los misterios del zoológico de Quito. ¿Te atreves a dormir en el zoológico? ¿Qué opinan, chicos? ¿Les gustaría? Tefi. Creo que en este caso va a ser un camping, pero este 26 y 27 de octubre van a vivir un conjunto de aventuras de otra dimensión. El zoológico de Quito les invita a ser parte de un recorrido en el que recordarán a los animales que ya no están con nosotros, mira tú. Tendrán recorridos con historias que nunca antes han sido contadas, algunos enriquecimientos sobre historias tenebrosas, actividades de inmersión y muchas sorpresas más. Esta es una noche en el zoológico de Quito. Va a estar increíble esto. Además, también les contamos que pueden reservar también su participación para una noche de observación astronómica desde el Jardín Botánico de Quito. Esto va a ser el 9 de noviembre en el Jardín Botánico de Quito y va a ser algo muy chévere porque vamos a hacer observación de la Luna a través del telescopio y también vamos a hacer un taller de utilización del mapa lunar. Esto nos va a servir para identificar algunas zonas en la Luna a través del uso de un mapa. Esto va a estar increíble. Usamos los dedos que esté despejado, por favor. Por supuesto, pero si no, de todas formas va a estar súper chévere porque también vamos a hablar sobre las misiones de Apolo y cuáles son las siguientes misiones de exploración lunar y también que van más allá. Recuerden también que tenemos un taller de modelo de negocio para proyectos de divulgación científica. Esto va a ser el 16 de noviembre, pero también las inscripciones ya están abiertas. Pueden visitar las redes sociales de CIESPAL, ya que estamos organizando junto a ellos y junto a la comunidad de divulgadores de ciencia que se llama CUNA Ecuador. En este momento, bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical y vamos a regresar en un ratito para presentarles a nuestra invitada. Te doy, esta alucinación que Estamos de regreso con Radio Divulga Ciencia. ¿Cómo te comprometes a reducir tu impacto en el planeta? Un tercio de los alimentos producidos se pierden, se desperdician o se estropean. Al comprar alimentos locales y de temporada, podemos ayudar a reducir el impacto ambiental que produce el transporte de alimentos. De esta forma también puedes apoyar el trabajo de pequeños productores de alimentos saludables. ¿Sabías de esto, Javi? ¿Ah? Es algo que hemos aprendido todos esta semana. Chicos, recuerden que todas las semanas también estamos conversando y también publicando cosas para que son pequeñas acciones para salvar el planeta. Recuerden seguirnos a través del hashtag DivulgaCiencia y también Climate Change. Chicos, en este momento les presento a nuestra invitada especial. Ella es Estefanía Piñeiros, diseñadora gráfica y fotógrafa. Actualmente es candidata a doctorado en estudios culturales en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Su trabajo se trata de los imaginarios urbanos del centro histórico de Quito y se encuentra finalizando su trabajo de campo de un año viviendo y siguiendo las distintas caminatas que atraviesan el centro histórico de Quito. Bienvenida, Estefanía. Cuéntanos un poco más sobre esto. ¿De qué se trata tu trabajo? Hola. Gracias por la invitación. Mi trabajo... Cuéntanos. Empieza desde tratar de entender la ciudad. Ya, de manera cualitativa. Ya. Entonces empieza desde un encontrón entre los estudios urbanos y la antropología. Porque en mi propuesta yo puse que mi metodología iba a ser la etnografía. Ya. Ingenuamente pensando que es una metodología fácil. Oh, ya. ¿Cómo es que ¿De qué se trata la etnografía? La etnografía es, la etnografía digamos que es la metodología que utiliza la antropología. ¿Ya? Ya. O sea, como que ellos la desarrollaron, los antropólogos la desarrollaron y tal. Es una cuestión inductiva. ¿Ya? Entonces, los antropólogos antes se iban a otros lugares a entender, digamos, las culturas aborígenes. No, se metían ahí, vivían, observaban. Entonces básicamente es observar, tomar nota de tus observaciones. Y después también es un como convivir o meterte en ese flujo cotidiano. Ya. Pero antes era como un poco más desde yo, sujeto del conocimiento, te veo a ti casi como objeto aborigen que te estoy estudiando. ¿Ya? Desde lejos. Entonces empieza a pasar el tiempo, empiezan a haber críticas, empiezan a haber reflexiones, especialmente ya cruzando los 2000, o sea, años 80, empieza a haber una discusión de, a ver, ¿quién eres tú para decir que tienes conocimiento de ese otro? ¿no? Uh-huh. Entonces ahí empieza a haber como una crisis casi, yeah, en la antropología, y empieza a haber mucho de tienes que reflexionar acerca de quién eres tú como sujeto de conocimiento, porque ahí entra como teoría, uh-huh, feminista, postcolonial, uh-huh, queer studies, todas, uh-huh, estas cuestiones. Entonces, ¿quién eres tú para decir algo de, uh-huh, lo que estás hablando, ¿no? Ya, eso está algo bien interesante. ¿Cómo ingresaste en el estudio de la etnografía? O sabemos que también eres diseñadora gráfica y fotógrafa. Supongo que tal vez de alguna forma la fotografía te llevó a tener interés en este tipo de culturas. No. Ajá. A ver, ¿cómo empezó todo? Todo empezó con la teoría del, uh-huh, espacio. ¿Ya? Ya. Porque pasé como del 2D a entender el 3D en la maestría, que fue en estudios cultura visual. Ya. Ya. Entonces, pero siempre me ha interesado mucho la relación que hay con la audiencia, uh-huh, o tu consumidor, entre comillas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí siempre me interesó mucho entender, como que me desesperaba saber si llegaba o no llegaba, uh-huh, ya. Y también entender cosas que se dan aquí en la cultura popular, ¿no? Cómo la gente adorna, porque pone cosas, porque aglutina un montón de elementos en las tiendas, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, las preguntas que después surgen como diseñadores, ¿eso funciona? O sea, el buen diseño, digamos, te diría, no, eso no funciona, uh-huh, ¿no? Pero, o sea, viviendo en una cotidianidad, en un país latinoamericano, con una forma de pensamiento tan distinto al occidental, bueno, no es que somos radicalmente distintos, pero no somos occidentales. Entonces uno dice, o sea, sí funciona, ¿no? O sea, al final, medio ahí sí funciona, ¿no? Algo pasa ahí, ¿no? Entonces uno sabe, no sabe si son como decisiones estéticas con las que nos sentimos como, no sé, son más familiares a nosotros, o es solo pura improvisación, pero en esa improvisación hay una cierta riqueza también, ¿no? Entonces, yo siempre estaba como, no sé si es buen o mal diseño, pero sé que es algo interesante, uh-huh, ¿no? Y que si estamos aquí haciendo academia y tal, no podemos solo estar como siguiendo cierto tipo de patrones y formas de diseñar y de organizar el espacio visualmente, uh-huh, y también ahora que estoy pensando en la urbe estructuralmente, solo a partir de cánones dictados desde Euroamérica. Yeah. Que están bien y que funcionan, pero la pregunta es, ¿funcionan aquí con todo el desmadre que, o sea, no tenemos las mismas situaciones ni económicas, ni sociales, ni culturales? Uh-huh. Entonces, realmente a veces uno trata como de poner modelos extranjeros acá y parece que no terminan como de cuajar. Y en este caso, entonces, hablaríamos en el diseño del espacio, ¿estamos hablando el diseño de la ciudad en sí? ¿Espacio físico? O claro, tal vez de la arquitectura, ¿o estamos hablando de algo más también? Claro, o sea, también, ajá, urbanistas, uh-huh, planificadores. A ver, cuando empecé con lo de los estudios urbanos, ¿no? Ajá. Entonces ahí, ¿cómo se aproxima un urbanista a la ciudad? Ya. Yeah. ¿No? Y empiezan todas las críticas, igual, o sea, de gente a veces como Le Corbusier o así, que tienen como, que son estos genios, uh-huh, que vienen casi como proyectar lo que ellos desean en un espacio, uh-huh, y a ordenarlo y a diseñarlo, uh-huh, ¿no? Entonces, a veces como las críticas que se van desarrollando a medida en que va pasando el tiempo es, bueno, a veces es una imposición, como no hay una cierta mediación con la cultura y con la sociedad que vive ese espacio, uh-huh, la gente, especialmente en Ecuador, como se apropia mucho de los espacios y los transforma continuamente, y nunca lo que tenía que ser termina siendo, porque siempre, uh-huh, es la improvisación y cambiar todo, ¿no? Entonces, yeah, o sea, en el centro es increíble porque las casas han sido adecuadas 10,000 veces. O sea, a veces uno desde fuera dice, ay, no, patrimonio, todo es tratado como que fuera un museo, y no es así. Uh-huh. O sea, las casas de adentro han sido como cambiadas, puestas, recambiadas, de todo. Uh-huh. Entonces, pero es porque hay una necesidad latente, uh-huh, que corresponde a algo que está pasando. Claro. Uh-huh. En este caso, no sé cuántas casas del centro de Quito tendrán todavía el patio interno que les caracterizaba. Tal vez muchos de ellos, bueno, incluso casas grandes han sido ya utilizadas comercialmente, tienen tiendas, tienen restaurantes. ¿Cómo ha cambiado en ese sentido la concepción del espacio público para la gente? ¿En qué sentido? En el sentido de que deja de ser un espacio familiar y se comienza a convertir en un espacio comercial. Ajá. Claro, bueno, es que, digamos, el espacio familiar, no sé, es que hay tantas realidades complejas, distintas. Entonces, en el centro, lo que cuando se habla como de la tuburización, que hay como en los 70s, 80s, que empieza migración masiva rural, urbana, grande, se empieza a tuburizar. Entonces, empiezan a vivir muchísimas familias dentro de estas casonas, ¿no? Pero, ¿qué serán? Unas 100 personas viviendo en una casa del centro, ¿no? Con este patio interno, y a veces el patio interno lo dejan de un lado y lo convierten en cuartos también. Entonces una familia, digamos, de 7 viviendo en un cuarto como este, ¿no? Pero lo que pasa mucho también en estas migraciones es que tú empiezas a convivir, porque te toca vivir con un montón de vecinos dentro de la misma casa. Entonces tal vez entre ellos se arreglan y ahí comparten algún tipo de espacio, no sé yo, porque no es que he vivido eso ni... Y he estado como ahí. Pero después, cuando sales de estas casas y dices, es casi como que en las casas hay un mundo y afuera hay otro, el de la calle. Y ese es el espacio público. ¿No? Y si es que ha cambiado el espacio, o sea, el espacio público está ahí. O sea, lo recorremos a diario, lo vivimos ahí. Siempre hay esta pelea entre comerciantes informales y cómo se apropian del espacio y que es nuestro espacio y la cosa, pero es como... Ya, bueno, hay eso, pero también hay una privatización del espacio con terrazas. Y no es que yo esté en contra o a favor ni de los informales ni de las terrazas, pero a veces hay ciertas cosas que es como, no, informales no, porque afean, porque no, porque se toman la calle y sí, o sea, es molestoso y es difícil transitar, y si es que hay mucha gente ahí, obviamente no hay como caminar. Pero entonces se ponen con esto de las terrazas, que lleva un camino más formal a través de las instituciones, que tú dices, tengo un negocio, tiene que tener, o sea, te piden un montón de requerimientos para tú poner tu terraza, pero sigue siendo una ocupación del espacio público. Entonces, no me parece que está mal, pero yo creo que cuando es mucho, obviamente tú te ves afectado, porque es tu espacio público que está siendo tomado o por informales o por... Claro. En este caso, entonces, el estudio que estás haciendo tú del espacio público, ¿es más histórico o un poco...? Cuéntanos un poco esa parte. Ah, lo que yo estoy haciendo. Ajá. A ver, entonces estamos en la urbe, ¿cierto? Tratando de entender la urbe. Entonces, por lo general, los urbanistas y las personas que se acercan a espacios tan gigantes lo hacen de manera cualitativa o en un trabajo multidisciplinario en el cual tratan de entender la urbe, pero manejan números muy grandes, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta era, ¿cómo me acerco a un espacio tan grande desde las subjetividades de las personas? Sin basarme en un grupo, como voy a ser migrantes, voy a ser el barrio de San Marcos, voy a ser las señoras de tal a tal edad de San Marcos, ¿no? ¿Cómo hago para cubrir ese terreno y hablar realmente de un tejido urbano? Y ahí me quedé como en, o sea, casi como en una cosa que no podía salirme teórica. Hasta que ya me dijeron, o sea, mi supervisora me dijo, ya, o sea, hay más, o sea, me dio más textos que leer, ¿no? Porque obviamente la sociedad se complejiza a medida en que vamos pasando, ¿no? Tecnología, movilidad, todo eso, y me dio como ahí un par de autores. Y me dijo, ¿por qué no hay alguien que habla, un autor, Marcus me parece que es, de seguir, sigue algo? Lo que sea, ¿no? Entonces, a veces uno se queda como, ¿y eso será de verdad? O sea, eso de seguir... ¿Te refieres a seguir a una persona y luego...? Claro, o sea, o lo que sea. Sí, o sea, es como que te planteas así, no, sigues a algo, o sea, una persona o lo que sea. Como para entenderle. Claro, para entenderlo, y uno se queda como, ¿y eso no? Bueno, entonces encontré estas caminatas en el centro que son ofrecidas por distintos actores, ¿no? Y empecé, y dije, ya, voy a seguir a las caminatas, porque estas caminatas atraviesan el tejido urbano y así no me limito a un grupo particular de personas. Que es un poco idílico, porque al final uno sí se limita, ¿cierto? Porque no puedo estar en todo lado. Claro. ¿No? Pero sí atraviesan terrenos. O sea. Claro. Entonces, se moviliza. Decidí enfocarme en las caminatas. Sobre todo en unas que se llaman, o que se autoproclaman, caminatas para desarrollo social. Ya. Slash, algunos dicen que son eso, otros dicen que son turismo comunitario. Ya. Hay unos que están peleados con el turismo y otros que no tienen ningún problema con la palabra turismo. Entonces, y por lo general son organizados por líderes barriales o por gestores culturales, por gente que moradores de los distintos sitios. ¿No? Entonces el uno es Chimbacalle, el otro es La Loma Grande, el otro es en San Roque y el otro es en La Colmena. Entonces a los que están escuchando ahora aprovecho, busquen en el Facebook, claro. El colectivo de Chimbacalle es Corredor Chimbacalle, así se llama el colectivo, búsquenle, ellos tienen esto de las noches de antorchas y pasan por Chimbacalle haciendo un recorrido. El de La Loma tiene un colectivo que se llama Mi Loma Grande, también Facebook, ellos ofrecen como distintos, hablan de leyendas, hacen distintas actividades ahí. El otro se llama, Chaquiñán. Chaquiñán La Colmena, Chaquiñán La Colmena colectivo, algo así, es como, es que es muy largo el nombre, es como colectivo Chaquiñán La Colmena. Y un poco, por ejemplo, de estas caminatas que tú les has seguido, no sé, ¿de qué te has dado cuenta? ¿Cuál es su característica principal? ¿Cómo se aproximan al terreno? Digamos que estas en particular son interesantes porque se salen un poco de lo que yo diría el pupo del centro, que es este espacio dictaminado por la UNESCO como patrimonio. Y que es principalmente turístico. Entonces ellos se salen de ahí hacia, digamos, la zona de amortiguamiento que termina siendo estos barrios del centro. Chimbacalle no es centro, en realidad es sur. Pero siempre hay, o sea, igual hay un vínculo ahí, ¿no? Con el centro. Entonces, ¿qué estaba hablando? sobre todo de qué has notado en esas caminatas patrimoniales. Entonces, que ellos hacen eco de lo que pasa en ese pupo. ¿No? Entonces, en el pupo hay una cuestión de patrimonialización, de darle mucho peso simbólico a la historia, a la memoria, a los monumentos arquitectónicos y cuestiones así. Y tú lo que tú ves en estos colectivos es que hacen eco de ese discurso. ¿Por qué? Porque necesitan ser reconocidos o amalgamarse con este peso simbólico gigante que es casi como que les opaca. Y porque el turismo en el Ecuador se ha vuelto como esta idea, esta tabla salvavidas que nos va a salvar a todos, que es mentira la final, ¿no? Porque no es que todos, aquí llega un montón de turistas y todos somos felices, y eso no va a pasar. Pero sí hay esas creencias, ¿no? De que, vienen turistas y ya. Claro. Me parece muy interesante, sobre todo que hagas el estudio de estas de esas caminatas que salen afuera del centro de Quito, de la parte patrimonial, porque ahí te haces esta pregunta de qué realmente es el turismo, qué es la cultura, qué es lo que la gente viene a ver, ¿no? Entonces es súper chévere que las personas, sobre todo los vecinos, las comunidades o las personas que habitan en estos lugares como en Chimbacalle o en La Loma, hagan esos recorridos, porque realmente creo que les están enseñando la cultura. Sobre todo creo que nosotros tampoco a veces estamos conectados con nuestras raíces, con la historia de nuestra ciudad y de nuestro país. Y en este caso he tenido la oportunidad de seguir también alguno de estos recorridos patrimoniales en Chimbacalle. Y me parece súper chévere porque ellos te recuerdan, por ejemplo, cuál fue la historia de las fábricas, de la vecindad en sí, cómo evolucionó también desde un periodo... Conocen más. Conocen mucho más y sobre todo están rescatando, como tú decías, su discurso histórico y también de cierta forma eso conforma su identidad y su cultura. Eso es bastante chévere. Claro, sí, es muy interesante lo que hacen ellos, pero hay que tener en cuenta que esto, o sea, porque uno se pone a preguntar, bueno, ¿y cómo surge esto? O sea, ¿de dónde salen las ideas estas? ¿De dónde? Porque hay un boom de caminatas, etcétera, etcétera. Entonces uno se empieza a dar cuenta que en realidad sí son ideas que son un poco implantadas desde la institución y desde una mirada oficial del espacio, ¿ya? Que es esta mirada un poco monumentalista y muy patrimonialista y de valorar el patrimonio y cuidarlo, ¿no? Y ahí empiezan a haber discusiones de qué es el patrimonio, ¿no? Patrimonio vivo versus patrimonio monumentalizar. Uh-huh. Y ahí hay algunos roces también y formas de entenderlo solo desde la materialidad, o entenderlo a través de relaciones sociales y flujos que se van dando. Uh-huh. Y lo que nos hace a la final acuerdo de uh-huh. el pasar. Uh-huh. Digamos así. Claro, todo esto aquí es bastante... Steffi, igual no, me contaba antes del programa de que también estás utilizando algunos como instrumentos también para, bueno, como esto de los grabar sonidos, ¿no? Sí, sí. Entonces eso queríamos que nos vas a contar un poquito más, porque también nos interesa es conocer qué es lo que, cómo tú estás realizando este tipo de tu trabajo en sí, ¿no? Claro. Para que nos des a conocer, porque realmente lo de, aunque éramos discutiendo de esta parte de las investigaciones sociales, por ejemplo, aunque tú nos indicaste que fue como que por en el camino te fuiste como uh-huh. que inmerso en este tipo de investigación, y obviamente entra en algunos, como decir, conocimientos desde la parte de ciencia, nosotros, como decir, conocemos, por ejemplo, lo que nos acabas de comentar, la observación, este es uno de los, como decir, la primera parte, que es muy muy necesario y vital, por ejemplo, para luego sacar alguna conclusión, ¿no? Que eso es lo que esperamos que cuando ya termines tu investigación nos compartas. Uh-huh. Creo que tenemos que irnos a un corte. Sí, nos vamos a una pequeña pausa y al regreso vamos a conversar sobre estos temas de los sonidos que grabas en las caminatas. Me parece súper interesante. Sí. Nos vemos en un ratito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La obra de Trude Soika, luego del éxito alcanzado en el Memorial de Terezín en República Checa, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Holocausto y Maternidad es el nombre de la exposición, que tiene un peculiar estilo expresionista y que se constituye en una fuente de inspiración como herramienta educativa para promover la paz, el respeto, la aceptación del otro, la creatividad y la interculturalidad. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Visita la exposición Holocausto y Maternidad en la Sala Miguel de Santiago hasta el 9 de noviembre. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Museo Abby Ayala, Sistema de Museos de Quito, Casa Cultural Trude Soika y Cine 8 y Medio. Y empieza la cuenta regresiva. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con el programa nacional Camino a Loja 2019. Recorre con nosotros por Cañar, Tungurahua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos y Morona, Santiago. Habrá talleres, teatro, danza, música, artes vivas. 8 semanas, 8 provincias y 16 propuestas artísticas y educativas. Camina junto a nosotros hacia el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Más información en www.casadelacultura.gov.es/CaminoAloja2019. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales. Con el financiamiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola chicos, estamos de vuelta con Radio Divulga Ciencia. En este momento estamos teniendo una conversación súper interesante, sobre todo por el tema y también que caracteriza el tema de hoy y se titula ¿Son científicas las ciencias sociales? Y eso es bastante interesante porque nosotros notamos normalmente que en las ciencias exactas tenemos, por ejemplo, podemos medir de cierta forma también nuestros resultados. Podemos, por ejemplo, medir peso, medir luminosidad, medir un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con las ciencias sociales que tienen conceptos más abstractos, que tienen elementos que son más abstractos y que tal vez la metodología para abarcarlas no es la misma? Creo que esa es un poco la discusión del día de hoy. Delante. Y un poco también Estefanía nos está contando sobre la metodología que está utilizando para su estudio sobre el espacio público y las caminatas patrimoniales. Muchas gracias, Steffi, por acompañarnos. Hablo ¿Cómo estás haciendo tu investigación, Steffi? Ya, a ver, entonces Nos contaste algo de lo... Claro, de la, yo de sigo sonidos. A las caminatas, ¿no? Yeah. O sea, también las guardo con GPS. Ah, wow. Porque me gusta, me gusta ver cómo se despliegan en el mapa. Les vas a mapear ya. Claro, están mapeadas. Están mapeadas. Entonces uno se fija el mapa y uno también entiende a partir de el mapa del centro, o sea, lo que es dictaminado como centro-centro, a partir de la UNESCO, después estos barrios de al lado, y después tú, a partir de las caminatas, vas viendo cómo atraviesan el espacio, ¿no? Y cómo ciertas caminatas atraviesan el espacio, que tal vez son desde actores que no necesariamente son barriales, ¿ya? Por ejemplo, Mediarte, Quito Eterno, la Cofradía de los Duendes. Mm, uh-huh. ¿Qué otro lugar? Hay uno que se llama Leyendas. No me acuerdo, Leyendas de la Noche, alguna cosa así. Y cómo ellos caminan por el espacio. Y se mantienen, de cierta manera, sí, se mantienen dentro de ese núcleo un poco. Pero las barriales ya se salen de eso. ¿Podrías decir que, bueno, o no sé, los estos emprendimientos o estas caminatas que tienen ya cierto tiempo y que son un poco más conocidas, siguen las mismas rutas que las, o sea, mejor dicho, siguen una ruta específica o tal vez se desvían, improvisan un poco? Yo creo que todos se desvían, no sé si improvisan, pero creo que esta cosa de caminar y de generar caminatas con la mayoría de gente con la que he hablado es algo que les motiva, o sea, no lo hacen porque van a lucrar un montón de eso, ¿no? Sino lo hacen porque realmente hay gusto por conocer o la historia o por conocer el lugar o por conocer a gentes y uno se cansa, o sea, no creo que alguno de ellos tenga una misma caminata y la haga religiosamente siempre de la misma manera, porque hay un espacio, o sea, todos ellos hacen un tipo de investigación, ¿ya? Entonces Quito Eterno tiene su proceso también, que es muy interesante, que en una entrevista me contó Natalia cómo lo llevan. Entonces empezaron con personajes muy históricos, después también se fueron siendo más críticos, empezaron a desarrollar personajes un poco más indígenas, uh-huh, y hablar de otros lugares, o sea, la yerbatera, no, la chichera, el danzante, o sea, y me imagino que también van por otros lugares. No, y como soy una sola, no puedo seguir todo el tiempo, ¿no? Entonces a veces siento que mi mirada de todos estos colectivos es un poco reducida, porque no es que yo he ido a todo lo de Quito Eterno, a todo lo de Mediarte, o sea, a todo lo del Chaquiñán, o sea, no, tengo como pedacitos, ¿no? Entonces no quiero generalizar tampoco. Y más o menos, ¿qué es lo que te parece más interesante de esas caminatas patrimoniales, que según los datos o las caminatas que has seguido hasta el momento? A ver, lo que a mí me empezó a atraer más fue cómo se diferencian estas caminatas barriales de las otras. Entonces, ¿cómo se diferencian? Que a veces tú te encuentras con personajes que no solo te están diciendo, te hablan sobre una historia del lugar, uh-huh, o datos, sino también te hablan de una realidad social de la que vive, ¿no? Entonces, o sea, te llevan por ahí y te dicen, fíjense, o sea, cruzas la 24 de mayo y ya no hay basureros, o sea, ahí se siente que hay como un cierto abandono desde, uh-huh, la municipalidad, los municipales no están ahí, los metropolitanos no es que están ahí. O sea, tú te das cuenta de eso, ¿no? Y o sea, ellos a veces sí señalan problemáticas. Buenas. Que se dan ahí. Te muestran la realidad social, aparte de que es un recorrido no turístico. No todos, pero sí algunos. Ajá. Porque también a veces hay una cierta, hay esta cosa de, y eso viene mucho desde el turismo, de que no puedes mostrar lo malo del lugar, porque el turista no quiere ver mal, o sea, el turista quiere un payasito. Uh-huh. A veces hay esa idea mal concebida, que el turista quiere ver un payasito que le diga que todo está bien y que todo es hermoso y que todos somos felices y todos estamos en armonía y que todos nos sentimos increíbles. Uh-huh. No, que es una construcción del espacio muy absurda. Ya. Porque además los turistas, no todos quieren ver eso, o sea, hay muchos turistas que realmente solo quieren entender otra realidad compleja. Uh-huh. Claro. Entonces, que a veces haya mucha basura en las calles, que haya perros muertos de hambre, o sea, ese tipo de realidades son complejas, ¿no? Uh-huh. No hay que llevarlo a un recorrido de vamos a recorrer lo más feo, porque no es feo, o sea, solo son lugares que tienen problemas. Uh-huh. Es una realidad. Es una realidad. Pero además el centro histórico, hay por ahí recogen constantemente la basura. O sea, uh-huh, creo que el carro de la basura en San Marcos pasa como 4 veces al día. Wow. No, 2 veces al día, pero yeah, también pasa gente barriendo. O sea, uh-huh, es ridícula la manera en que se recoge y cómo se ensucia de nuevo. Uh-huh. ¿No? Entonces, interesante. Y los vecinos mismos, uh-huh, están así como, ya, yeah, uh-huh, o sea, es insoportable cómo se vive uno, uh-huh, así, ¿no? Sí. Chicos, creo que parte de del turismo comunitario tal vez es lo que muestra, ¿no? Las realidades sociales, además de mostrar únicamente los espacios más bonitos y tal vez la riqueza, entre comillas, del patrimonio que tenemos. Creo que esta de aquí también es una discusión bastante importante en las ciencias sociales, ¿no es cierto? Abarcar de cierta forma diferentes puntos, hablando, por ejemplo, de la historia, de la cultura, de la sociología, de un montón de cosas que intervienen en el espacio público. Y eso tal vez nos vas a contar también después, de cuando hayas acabado tu tesis, que sería muy interesante y algo escuchar. Que, Steffi, bueno, esto de los sonidos, porque bueno, la verdad de que en los sonidos, yo estoy estudiando, bueno, sonidos de animales, sin embargo veo que desde aquí también mucho la gente conoce la diversidad que hay, por ejemplo. No sé, ¿qué es lo que tú has visto en tus registros que tienes, que has visto, no sé, algo que te llame la atención, que luego capaz tú no vayas a sacar algo súper interesante de tu proyecto? Claro, o sea, a ver, cuando yo grabo, porque también me metí antes de venir acá a explorar un poco sobre paisajes culturales, ¿ya?, paisajes sonoros, o sea, obviamente es otro lenguaje completamente distinto al visual, uh-huh, ¿no? Y que puedes sacar de esos paisajes sonoros y tú también decides qué grabar. Entonces, lo que yo hago para acumular esta información es, cuando voy caminando, a veces pongo mi grabadora y estoy grabando mientras camino. Pero a veces sí me dirijo a ciertos lugares, entonces, como el centro está lleno de iglesias, me he metido en las distintas iglesias, ¿no? Los mercados. A veces hay grupos de gente que uno se da cuenta que se empiezan a reunir seguido. O sea, hay unas señoras en el centro comercial La Manzana, señoras y señores que se reúnen a jugar cartas. Uh-huh. No, entonces también, o sea, como registrando esos sonidos cotidianos, ¿no? Yeah. Ahí están las lavanderías municipales, que son algunas, ¿no? Entonces yo lo que... O sea, las actividades, ¿no? Las actividades, tus registros, pero en este caso de sonidos, ¿qué es lo que pasa? Claro, ¿qué es lo que pasa? La cosa es que en ese momento, porque estás involucrado en esa experiencia tridimensional, a veces son muchas cosas que uno registra, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, llegas a la casa, te pones a escuchar ese audio, uh-huh, y vas diciendo, wow, o sea, ahí solo en un audio se puede escuchar la cantidad, la multiplicidad de cosas que hay en el centro. Entonces escuchas música quichua, que es cuando tú te diriges un poco como hacia San Roque, o sea, ya hay, mm, música quichua, claro, o sea, pasas comprando algo y está la música ahí. Qué interesante. ¿No? Gente hablando también a veces en quichua. Ajá. Los migrantes venezolanos, uh-huh, a veces hay mendicidad de por medio, hay gente que no tiene, los sin hogar, que también a veces se los escucha, borrachos, uh-huh, o sea, se escuchan muchas cosas, los extranjeros también se los escuchan en las grabaciones, o alguien que está caminando por ahí dando explicaciones. Entonces ahí tienes como las distintas capas, ¿no? Uh-huh. Y las actividades, o uh-huh, sea, en San Roque también como oficios, como, no sé, carpintería, se escucha, uh-huh, todo eso, uh-huh, ¿no? Que hablan de un centro, eso también defiende mucho las personas que han trabajado en el centro, de un centro vivo, que no queremos que el centro se muera, ¿ya? Y lo que lo mantiene vivo no es tanto lo que pasó hace 100 años, sino lo que está pasando actualmente. O sea, la gente que está viviendo ahí a diario. Uh-huh. ¿Ya? Wow. Ellos son los que le mantienen vivo. Entonces es increíble entrar a una iglesia y que tú... Y la gente está ahí, está rezando. Uh-huh. O sea, la gente está rezando. Y a veces pasa que es una señora que está rezando el rosario y de repente encuentra un coro de gente. Y yo no sé si ellas se ponen de acuerdo o es algo que se da naturalmente, ¿no? Pero es eso, o sea, o la gente se casa, o sea, tenemos un centro donde la gente se casa. Claro, estamos hablando de la vida cotidiana, de lo que pasa en el centro de Quito. Esto está súper chévere porque, como tú dices, nos muestra una realidad que obviamente no es únicamente lo que las personas quieren que el turista vea, sino que lo que realmente está pasando es de la convivencia de su gente, algunas cosas buenas, algunas cosas malas, pero que muestran cómo viven esas personas. Claro. Creo que es un trabajo bastante interesante. Okay. Chicos, creo que estamos por cerrar ya casi el programa. Nos ha acompañado Estefanía Piñeiros, ella es diseñadora y fotógrafa y actual candidata a doctorado en estudios culturales de la Universidad de Edimburgo en Escocia. Muchas gracias, Estefi, por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar contigo. ¿Esperamos en cuánto tiempo? No sé. Cuéntanos cuando acabes tu tesis para que nos cuentes todos esos resultados súper interesantes. Chicos, recuerden también que este 26 de octubre, que es este sábado, me parece, si es este sábado, van a tener Halloween en el zoológico de Quito. Va a haber un safari nocturno y tendrán la oportunidad de pasar toda la noche desde el 26 al 27 de octubre para vivir algunas experiencias relacionadas con los animales que viven en este lugar y, según lo que dice también el zoológico de Quito, con las especies y los animales que ya no nos acompañan. Qué interesante, es algo de terror. Chicos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Javi, también por acompañarnos. No, gracias, Robert. Gracias, Steffi. Y qué interesante tema. Vamos con más noticias, en próximas entrevistas. Sí, chicos, nos vemos entonces la próxima semana. Esperamos que tengan una buena semana y nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao.